Hola, buen día, ¿cómo vas? Bien, acá estamos. Bueno, contanos cuál es el panorama. Bueno, el panorama es como todos. Nosotros, ante la falta de avance en las negociaciones salariales, con las cámaras empresariales desde el Consejo Directivo, hemos resuelto convocar un paro nacional de 24 horas a partir del día de las 0 horas del día jueves 22. Bueno, la instrumentación del paro se lleva porque se va a llevar a cabo, perdón, cubriendo las guardias mínimas y atendiendo exclusivamente las emergencias. Por supuesto que en los establecimientos con internación, el trabajador que se quiera adherir lo puede hacer, no atendiendo así higiene y confort del paciente, solo lo mínimo, la medicación está garantizada, por supuesto, la parte hotelería también, que sería la comida, eso por supuesto, pero bueno, hay mucha necesidad de los trabajadores de paro, de expresarse, así que ojalá que mañana los compañeros de la provincia apoyen esta medida, ¿no? ¿Cuántos trabajadores, trabajadoras de sanidad hay en La Pampa? En La Pampa tenemos 1.200, entre 1.200 y 1.300. Que son esencialmente quienes laburan donde, en Sanatorio Santa Rosa, Clínica Modelo, en las de Pico o en... Fundación Claro. Faerac, Instituto Polimedic, Clínica Argentina, Clínica Regional, Clínica Santa Teresita, y bueno, y después las residencias de adultos mayores, consultorios, centros de diagnósticos. Bueno, somos varios, hay Bien. más de 300 establecimientos. Y específicamente en la paritaria, ¿cuál es el punto de desencuentro? ¿O cuál es la oferta exigua que hacen las cámaras empresariales? Bueno, no hablamos en ningún momento de porcentaje. Lo que sí primero queremos hacer es abrir la paritaria. Que lo intentamos, pero los empresarios, digamos, no se resisten, ¿no? Es más Y fácil en ese pegar un caso portazo y... no interviene Sí. el Estado, no está tomando No. una decisión que facilite el inicio de la paritaria. No, exactamente. Que es el problema que tenemos todos los sindicatos, ¿no? Claro. Pero bueno, estamos en una pésima situación. Y ojalá los compañeros entiendan que es una manera esta de hacer una fuerza importante para ver si nos escuchan, ¿no? Y podemos comenzar a discutir porcentajes para la paritaria. En esas Por cámaras. supuesto que los sueldos están recontra bajo, digamos. Estamos hablando de un desfasaje de un 100%. Un trabajador, una mucama, gana 200 mil pesos. Estamos en salarios de indigencia, ¿no? Es terrible. Es terrible la situación. Esta es una negociación teóricamente nacional, digamos, las cámaras empresariales son nacionales, pero Sí. ¿La Pampa tiene alguna representación de las empresas que se dedican a la salud en la provincia? Sí, para los empresarios sí, es Aclisa. La Claro, parte pero de quiero decir, empresarios. si los directivos directos de alguna de las clínicas sanatorios locales forman parte de la Cámara Nacional, sí, si tienen participación activa. Me imagino si hay una posibilidad de un diálogo informal que ustedes tengan a veces, que se crucen en un pasillo con... Bueno, sí, nos hemos reunido porque hay establecimientos que todavía no han pagado el bono que se logró en enero de 70 mil pesos, un bono no remunerativo, y hay establecimientos que todavía no lo han abonado. Entonces también estamos con ese reclamo. Entonces, bueno, nos hemos juntado, sí, por supuesto, en nuestra sede y hemos hablado de la situación. Y bueno, también será preocupante para ellos. Nosotros nos enfocamos pura y exclusivamente por los trabajadores. Ellos tendrán que dirigirse a otro lado, al Estado, como dicen ellos, al PAMI, al resto de las obras sociales. Ellos buscarán por otro lado. Uh-huh. Pero si tienen una representación ellos, si van a si son miembros paritarios, no lo sé. ¿Tenés una mirada de la desregulación absoluta de obras sociales que ha firmado hoy el gobierno nacional, con la clara intención en principio de que sea un golpe a las organizaciones sindicales? ¿Pero qué opinás? Bueno, nosotros nos estamos juntando respecto a eso porque es preocupante la situación. Las obras sociales tampoco dan más. Con esto vamos a tener serios problemas porque apenas podemos sostener a los trabajadores de origen, ¿no? A los que pertenecen a sanidad. Imagínate si se llegan a venir trabajadores de otro sector. Para nosotros, para todas las obras sociales, es preocupante. Y más aún se agrava porque los compañeros que han tenido una prepaga se están traspasando en estos momentos a nuestra obra social, por ejemplo. Claro, a partir entonces, de los aumentos. Se agrava, uh-huh. Exactamente, entonces se nos agrava también la situación. Así que estamos muy preocupados y estamos trabajando en eso, nos estamos juntando los administradores de las obras sociales y a ver cómo encaramos esta situación, porque nos afecta a todos y mucho. Mirta Erro, gracias por el contacto. Vamos a seguir el tema de cerca, los por temas, favor. Porque están vinculados en realidad. Y si querés agregar algo más, te escuchamos. Bueno, pedirle a los compañeros que están escuchando que se adhieran. La mayoría tiene miedo a represalias. Nosotros vamos a estar hablando con los referentes de los sectores, de cada servicio, de cada establecimiento, para que acompañen a los compañeros que se quieran adherir, ¿sí? Así que es 24 horas y lo necesitamos todos. Porque el aumento, si se llega a lograr, es para todos. Así que pedimos, por favor, a los compañeros que nos hagamos sentir, porque va a ser la única manera, que los compañeros salgan, se manifiesten. Así que eso sería todo.